de casada y está enamorada de un tipo raro. Ya no quiere amarla, está distanciado, pero ella lo adora y quiere ayudarlo. Pero ella sospechando que hay otra mujer que lo tiene en sus brazos, decide seguirlo para escarmentarlo y que se devuelva a su hombre amado. Entra hacia un departamento, 2 horas después que él. Si encontraste a tu marido con otro hombre igual que él, tú que ibas a perdonarlo, ya no lo podrás mirar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si el que es tu hombre, si el que es tu marido, yo no lo podré hacer. Lo que tus ojos vieron por primera vez. 5 años de casada, qué amarga experiencia por la que tú has pasado. Tu hombre no es hombre, ¿cómo imaginarlo? Él era tu mundo, ahora tu pasado. Hubieras deseado que fuera una mujer al abrir esa puerta y no soportar tan terrible tormenta. En tu corazón hay tristeza y vergüenza. Entraste a un departamento, 2 horas después que él, y encontraste a tu marido con otro hombre igual que él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si el que es tu hombre, si el que es tu marido, yo no lo podré hacer. Lo que tus ojos vieron por primera vez.